una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Como siempre les estaremos acompañando en esta tarde hermosa de hoy en los controles. El Iván MacGregor y quien les habla Vladimir Quintana. Y buenas noticias tenemos desde la Casa de los Libros, la Casa de la Lectura de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Este martes, el 21 de septiembre, en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, aquí al final de la Avenida Panteón, se celebró el Día de la Amistad entre Venezuela e Italia, con una conferencia magistral sobre el paso de Francisco de Miranda por Italia, a cargo del profesor Danilo Manera, catedrático de literatura española de la Universidad de Milán y experto en literatura latinoamericana. La Embajada de Italia en Caracas, el Consulado General de Italia y el Instituto Italiano de la Cultura se unieron a la Biblioteca Nacional de Venezuela, institución que conserva buena parte de los archivos de Miranda para conmemorar y festejar la unión y la amistad entre dos países que han cultivado una profunda amistad a través de su gentilicio y cultura. Sadi Loaiza, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, inició la actividad dando una bienvenida a los ilustres visitantes encabezados por el excelentísimo señor Silvio Mignano, embajador de Italia en Venezuela, representantes de la Cancillería y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, investigadores, historiadores y medios de comunicación social presentes, además de un nutrido pueblo ávido de fortalecer estos lazos de amistad entre la República de Italia y Venezuela. Así que saludamos el Día de la Amistad Ítalo-Venezolana. Buongiorno, dijeron ayer, cuando se prestaron entonces después a degustar algunos canapés que se sirvieron por allí. Así que saludamos a toda la colonia italiana en Venezuela. Y el programa de hoy vamos a conversar un poco de cosas que quizás suenen un poco raras, como leer una fotografía. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar el concepto plasmado en un acetato, en un papel, a través de un lente, de una cámara? Bueno, tenemos aquí a los compañeros Simón Alexander Toro, coordinador audiovisual. Tenemos a Teresa Gastello, del Departamento de Educación. Y tenemos a Orlando Monteleone. Monteleone, ¿eh? Era descendiente italiano. Tú estuviste en la actividad ayer, ¿no? Ayer. Más o menos. Bueno, Orlando es el presidente, es el presidente del Centro Nacional de Fotografía, que comparte espacios con la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. Y venimos realizando una serie de actividades en conjunto, como debe ser. Somos entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Además, somos ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela y todo lo que hacemos es para construir un mundo mejor. Y por eso estamos hoy aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, para empezar a entender la fotografía. Antes de darle la palabra, precisamente, la fotografía. ¿Qué tal si vamos endulzando y calentando los motores? Porque el frío del aire acondicionado está bien sabroso. Así que escuchemos a Bonnie Cepeda con la fotografía. Thank you. lugares donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, la fotografía con Boni Cepeda, y estamos con los compañeros y compañeras del Centro Nacional de la Fotografía. Teresa Castelo, del Departamento de Educación, Simón Alexander Toro, coordinador de audiovisual, y Orlando Monteleones, presidente del Centro Nacional de Fotografía. Tienen una actividad para este fin de semana que ya hemos más o menos podido ver. Las tienen ya en las redes sociales. ¿Quién nos habla un poquito no solo de la actividad, sino de los puntos de contacto del Centro Nacional de Fotografía? Y bueno, comencemos por el principio, ¿qué es el Centro Nacional de Fotografía? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Le hice 500 preguntas en una, pero no importa, escógela. Buonasera, hablando de los italianos, y bueno, estamos en el programa de Vladimir, la fotografía. No, el programa de la Biblioteca Nacional. La fotografía que se... No, una chance. Bueno, buenas tardes, muy agradecido, estimado público. Gracias, Vladimir, por invitarnos al programa de la biblioteca. Gracias a Zay Loaiza por tan bello gesto de estar articulando con nosotros. Y bueno, nada, estamos aquí. El Centro Nacional de la Fotografía, como saben, se debe al trabajo y a la herramienta del hecho fotográfico. Nuestras funciones exactas son transmitir la herramienta de la fotografía en las comunidades, en los colegios, en las universidades, en las comunas, y hacia allá vamos, ¿no? Parte del trabajo es que tenemos que... nos estamos reinventando un poco para lograr esos objetivos. Este sábado tenemos exactamente un programa bien bello con nuestro actor principal, Gasolina. Todo el mundo lo conoce, se está preparando porque va a recrearnos con el personaje de Reverón, el gran maestro de la luz. Y el proyecto se llama Y Reverón nos dijo, todos somos pájaros. La idea del proyecto como tal es ir a recrear a partir de las 3 de la tarde, desde las 2 realmente, recrear es un evento para los fotógrafos, para que vayan y se den un gustazo en hacer todo el registro de lo que pudiera ser un encuentro con lo que es recrear la obra La Pajarera. Allí van a estar unas acróbatas que van a estar suspendidos en el aire, que es la gente de Circo del Sur y la gente de Sarta de Cuentas. Bueno, le dejo un poquito la palabra a nuestra amiga Teresa, que ella está activando con unos consejos comunales que están cerca del sitio del IPC y unos refugios que van a trabajar también con niños. Bueno, Teresa. Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en este programa. Bueno, nosotros el sábado vamos a trabajar con los niños de refugio del IPC, que está al frente del IPC, que es de la aduana. Van a ser 20 niños y ellos se van a recrear también con... se van a poner su indumentaria de Reverón. Y de allí, vamos a llevarlos a donde va a estar la pajarera. Y donde va a estar la pajarera, que va a ser a partir de las 3 de la tarde. Bueno, nosotros allí trabajaremos con los niños, ellos se tomarán fotos, la gente que quiera tomarse fotos, y también la idea es que los niños, que si no conoces a Reverón, que lo conozcan y que sepan que tuvimos un gran pintor, que ellos mismos conozcan sus pintores venezolanos, y que, bueno, que esa es la intención. Sí, la idea de Vladimir es un poco, antes de que tome la palabra Simón, es hacerles ver a la gente que hay que aprender a leer la fotografía de todos los discursos, ¿no? La pajarera es una posibilidad de crear un discurso a los fotógrafos, de ahí vamos a trabajar un poco la idea de cómo es a partir de las 4, que estudien un poco la luz, que ellos que además de que es un acto de promover lo que es la obra del maestro Reverón, ellos de allí salgan con una cantidad de tomas fotográficas que luego en el CENAF todos nos vamos a reunir para ver qué fue lo que hicimos en construir en colectivo ese momento que fue que ese momento del evento que va a ser de 4 a 6. Para nosotros la fotografía, el concepto que estamos manejando, que es como nuestra carta de navegación, y por eso es que estamos empeñados en que tenemos que seguir tratando el tema de la venezolanidad, y por eso creemos que la fotografía debe funcionar como una dimensión cultural descolonizadora. Para allá vamos, todo lo que estamos haciendo lo vamos a seguir enfocando hacia allá, y sobre todo con el tema de la venezolanidad, que creo que es importantísimo. Bueno, no sé, quisiera que hablara un poquito Simón, que es una de nuestras fortalezas en lo que tiene que ver con toda la parte de edición, de nuestras promociones, que realmente tiene un ojo clínico y para nosotros es una pieza sumamente importante, un compañero muy valioso. Bueno, buenas tardes, un placer desde aquí, desde esta tribuna, pues, que nos están permitiendo conversar un poco y hablar sobre el CENAF. Bueno, sí, desde el CENAF se está trabajando ahorita mucho con relación a lo que es la imagen, la venezolanidad, este tema ahorita con lo de Reverón, que se va a hacer toda esta actividad bien bonita, ¿no?, con relación a todo el trabajo que hizo Reverón, y con relación a, toda esa integración de las comunidades con el CENAF. Se está haciendo mucho trabajo audiovisual, debido a que es como una de las puntas de lanzas del centro, ¿no? Cuando llegó Orlando, una de las principales formas y maneras que él dijo que teníamos una fortaleza allí, era empezar a difundir y a divulgar información, videos, que empezáramos a integrar toda esa parte para que la gente supiera más o menos a qué nos estábamos dedicando, a dónde nos dirigimos y cuál es la idea, la intención de hacia dónde vamos, pues, con relación a todo eso de la descolonización y todo el trabajo de la fotografía que se está haciendo en este momento. Bueno, una de las cosas que nos llama bastante la atención y que últimamente ha sido motivo de análisis, de observación, es la campaña que ustedes vienen, las diferentes actividades, no la campaña, que viene realizando el Centro Nacional de Fotografía, porque se concatena mucho, a pesar de que el formato es diferente entre la fotografía y el libro, con el principio de promoción de lectura. Empecemos por aclarar que promover la lectura es promover la vida en sus diferentes formas. Hay que aclarar que, un campesino cuando siente el olor del agua, cuando viene por allá la lluvia, el agua mojada, la tierra mojada, está leyendo la naturaleza, está leyendo su sector. Y al igual, una persona de una parroquia cuando ve la fotografía de su gente, cuando ve la fotografía de sus calles, de sus casas, de ese transitar normal y cotidiano, está leyendo y se está identificando con su parroquia, con su sector. Y eso es algo que ustedes vienen desarrollando, que llama bastante la atención. Por ejemplo, el proyecto Yo Soy. O sea, tienen Yo Soy Katia, Yo Soy la Pastora, Yo Soy San Agustín, falta Yo Soy el 23, ¿no? Sí, vamos. Bueno, empezamos con Reverón, porque el Instituto de Patrimonio Cultural, que donde se va a hacer la actividad con Reverón, es en Caño Amarillo. Y queda cerquita el metro, o sea, no hay pérdida por allí. Entonces, ¿quién nos habla un poquito de este proyecto Yo Soy? Porque para mí esto es un proyecto que es leer, un proyecto de promoción de lectura. Sí, Vladimir, fíjate que el proyecto Yo Soy, un poco rompe con ese paradigma de que una fotografía vale más que mil palabras, o mil palabras vale más que una fotografía, o una palabra vale más que una fotografía. No, no. Son dos lecturas. El leer aplica para ambos formatos, ¿no? Tanto el gráfico como el escrito. Y lo único es que en este caso a nosotros como centro de la imagen nos corresponde la imagen y llevar el discurso de la imagen a las parroquias. El proyecto Yo Soy es un poco, casi es el mismo trabajo que ustedes hacen desde la biblioteca, pero con el formato fotografía. O sea, llevamos a las comunidades el aprendizaje en relación a la herramienta de la fotografía. Cuando la idea de ir por las parroquias era en principio buscar esos espacios, esas texturas, esa calidez que están las parroquias y mostrarnos con orgullo, porque ese en el fondo era eso. La fotografía no puede seguir, la lectura, la fotografía no puede seguir siendo mostrar nuestra pobreza desde la derrota, que ha sido un poco lo que se ha venido manejando en la fotografía desde hace mucho tiempo. Creo que la fotografía, la lectura es la fotografía, igual que la lectura en relación a nuestros autores que tienen que ver con la literatura, nos debe mostrar con orgullo, nos debe mostrar empoderados, y eso es un poco hacia donde vamos con los proyectos, ¿no? Realmente es empoderarnos, sobre todo en este proyecto país que estamos llevando, en estos cambios que desde que irrumpió el comandante Chávez, para nosotros ha sido importantísimo mostrarnos con orgullo. O sea, sí, tal vez somos de sectores populares, pero aquí estamos presentes, y esta es nuestra lectura y este es nuestro discurso. El discurso es un discurso de orgullo. Entonces, más o menos por allí es por donde estamos llevando el centro, ¿no? No, claro, y qué bueno que aclaras eso, porque hay una definición que hicieron hace mucho tiempo, que ser pobre no es aquel que no tiene dinero. Ser pobre es aquel que no tiene conciencia, que no tiene identidad, sí, que no tiene memoria. Eso sí, es una persona pobre, podrá tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes conciencia, no tienes identidad, exacto, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, sino nada más acumular dinero, es una persona pobre. Exacto. Mientras que nosotros, los que no tenemos dinero, consideramos que somos multimillonarios en el poder creador, en el poder de creernos hijos de Bolívar, creernos hijos de Chávez, creernos en que somos garantes de un futuro mejor y que luchamos para eso. Entonces, yo creo que somos más que multimillonarios, pues, por allí, ¿no? Y no importa de dónde seamos, porque la humildad no significa sumisión. Sí, sí, sí. Entonces, es bien interesante esto. ¿Y cómo hace la gente, por ejemplo, para comunicarse con el Senado? Para tener alguna relación, algún contacto, ya sea por la vía física, por la vía de las redes sociales. Bueno, para comunicarse con nosotros, es también por... Nosotros estamos ubicados aquí en el Foro Libertador. En los espacios de la Biblioteca Nacional en planta baja, y allí dice Centro Nacional de la Fotografía. Lo podemos atender de las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde. En una de las cosas que quería acentuar sobre lo que es la memoria colectiva a través de la fotografía es que en las comunidades hay muchos álbumes, hay fotografías de cuando éramos niños, de cuando salíamos, de cuando estábamos en nuestros colegios, que compartíamos con nuestros compañeros, compañeras, nuestras abuelas, o los paseos que donde íbamos, pues. Entonces, muchas veces eso está guardado en una gaveta y nadie sabe que eso existe. Yo siento y creo que es así, que el álbum de familia une a la familia, porque recuerdo cuando era pequeña que cuando nos visitábamos, nuestra visita también era alrededor del álbum de familia. Y nos divertíamos mucho, como también veíamos cómo nos vestíamos, cómo era la moda, cómo eran los muebles, todas esas cosas. Entonces hoy yo siento que eso nos une. Y así, entonces siempre yo recomiendo, no diría recomiendo, sino invito a la familia venezolana y también a nuestras familias inmigrantes que busquemos en nuestras gavetas, en esas carpetas, en el álbum de familia y en torno al álbum hagamos también esas reuniones que hacíamos antes. Yo creo que todavía hay familias que lo hacen. Entonces el SENAF, hay una de las políticas es esa, sacar esas fotos y buscar y hacer nuestra memoria colectiva a través de la fotografía. Qué bueno, tú sabes que hay una anécdota, yo creo que a Simón también le pasó lo mismo. Hace mucho tiempo, quizás con Simón no tanto, conmigo sí, me dijeron, mira, si no te quieres ver calvo en un futuro, tómate una foto. Bueno, y me pasó en estos días, estaba revisando una fotografía y en verdad no me veo calvo. En aquel entonces tenía suficiente cabello, creo que a Simón también le pasó lo mismo, ¿no? Y es agradable porque por lo menos mi hija ya tiene 22 años. Agarró un álbum de fotografía, empezó a tomarle fotos con el celular y empezó a mostrarla en las redes sociales. Y los amigos y las amigas, bueno, empezaron a crear cuentos y a echarse los cuentos de cuando... Entonces todos empezaron a montar fotografía. Y salen unos cuentos ahí impresionantes, ¿no? Uh-huh. Y yo lo único que le dije, ¿qué tal si escriben algunos? Pero que uh-huh. los intercambien. Uh-huh. O sea, bueno, por lo menos a mí me pasó lo de la calvicie. A Simón también le pasó, pero a lo mejor a Orlando es posible que le pase. Ya por lo menos le podemos poner la canción Mi Puerto Cabello. No, es bien interesante eso. Y hablábamos también de la memoria colectiva y le tenemos una información por allí que lo vamos a presentar después que escuchemos esta hermosísima canción de José Alejandro Delgado, que además es la base melódica de la promoción que tiene el Centro Nacional de Fotografía para el evento Todos Somos Pájaros. Eso lo vamos a poner después, ya te voy a decir por qué lo vamos a poner después. Pero vamos a escuchar esta pieza completica de José Alejandro Delgado, Reverón de Venezuela, que creo que sintetiza lo que se va a realizar el día sábado y además nos ilustra y nos da luces de la vida del pintor de la luz. Luego vamos a escuchar las promociones que tiene Alba Ciudad 96.3 FM y después que escuchemos esas hermosas promociones y escuchemos la música, regresamos a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Reverón luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, vamos a hacer un retrato, Reverón pincel encanto. Mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón luz de Venezuela. La claridad nos revienta. regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Caracas, ser escenario para el evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela. Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Más de 100 artistas de 40 países exhibirán lo mejor del arte antiimperialista. Intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, simposios y conferencias en un espacio de intercambio político y cultural. Desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, espacios del Museo de Bellas Artes. Para mayor información, ingresa en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Iniciativas del Poder Popular, venciendo la guerra económica. Bueno, mi nombre es Tamara Petkov, vivo en la zona rural de Latillo desde hace 11 años. Yo creo en la agricultura, entonces ya hace más de un año he tomado la decisión de dejar mi trabajo formal y formar, bueno, lo llamo yo un colectivo familiar que llamamos Ecologarte. Desde mi hogar, entonces mi compañero, mis hijas y yo estamos dedicados a consumir lo que producimos. Nosotros, mis compañeros siembran lo que es las tubérculos, la yuca, ñame, maíz. Yo me encargo de las hortalizas como la pira, hemos sembrado albahaca y tratamos siempre de consumir lo que tenemos en nuestra temporada. Por ejemplo, ahorita hay mucho mango, hay mucho aguacate. Y hacemos el jojoto, tenemos ahorita la cosecha de maíz y comemos el jojoto. El 80% de lo que consumimos en el hogar es producido en nuestro espacio. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben. Pan de yuca es el casabe y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo. Y hasta también el lechugo y qué decir de la uyama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Joven venezolano, joven venezolana, el futuro está ante ti. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la patria. No esperes más. La gloriosa carrera militar te está esperando. Preséntate al servicio militar del 1 de septiembre al 4 de octubre en la circunscripción o unidad militar de tu preferencia. La patria es de todos. Gobierno Bolivariano. Octavo Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, del 7 al 25 de septiembre, en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional y los espacios de cine comunitario en todo el país. Las 10 películas más votadas participarán en el octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2015, el concurso donde el público es el jurado. Gobierno Bolivariano. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos que estamos con los compañeros y la compañera Teresa Castello del Departamento de Educación, está Simón Alexander Toro, coordinador de audiovisual, y Orlando Monteleone, presidente del Centro Nacional de Fotografía. Yo soy la fotografía. Entonces yo podría decir aquí, nosotros somos la radio. Porque así yo soy, somos la radio. Bueno, ¿cómo leer la fotografía? La compañera Teresa, antes de ir al corte, nos hablaba de la fotografía como constructora también de la memoria colectiva. Y en relación a la memoria colectiva, debemos informar a las usuarias y a los usuarios que la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Archivo General de la Nación, a través del Plan Nacional de Formación, donde las estudiantes y los estudiantes están organizando en este momento el encuentro sobre enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva que se llevará a cabo entre los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en la sala Amábiles Cordero de aquí de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador, piso 4. Y las temáticas, memoria y revolución, preservación y lectura y lo estético y lo lúdico de la memoria. En una de estas temáticas va a estar también el Centro Nacional de Fotografía, que forma parte del enriquecimiento de la memoria colectiva. Y veníamos conversando sobre eso de cómo un álbum de fotografía, donde uno está niño, donde están los abuelos, donde están las abuelas, los bisabuelos, o del pueblo de donde viene, porque digamos que, ¿cuántos caraqueños puros pueden quedar ahorita aquí en Caracas? Te pregunto, a cualquiera de los tres. Bueno, sabes que bueno, la ciudad... Una pregunta cauciosa, porque... No sabemos, pero sí puedo decir que la ciudad han crecido muchísimo sus diásporas. Y que son parte ahora de la estética nuestra, como de la fotografía. Ya aquí una cosa interesante, tenemos diásporas haitianas, diásporas dominicanas, diásporas colombianas, de países que es un país hermano. Tenemos diásporas, en el caso de Katia, rusa, tenemos diáspora italiana, ahora hay unas de Senegal, o sea... eso es lo que nos hace diferente, por eso nos hace una raza cósmica y creo que ya el caraqueño no sé desde hace cuánto tiempo pasó a ser parte de esa raza cósmica. Entonces, que eso nos hace mucho más sabrosos, por eso es que somos tan diferentes. Pero yo pienso que en el caso de esa construcción, de esa estética que el caraqueño y el país está recibiendo, pienso que es momento donde la fotografía debe hacer un esfuerzo para en el caso de desde el CENAF, debe ser un esfuerzo donde la herramienta sea una transformadora de la acción social, la herramienta fotografía, la herramienta misma debe ser debe evolucionar hacia los cambios exigidos, los tiempos que tenemos, o sea, debe ser eso, y eso es un poco lo que estamos, hacia donde vamos, por eso el proyecto Yo Soy, que soy, cuando hablamos yo soy, ya no hablamos del caraqueño como tal, sino del parroquiano. O sea, yo puedo ser, a lo mejor yo no soy de Caracas, pero yo soy pastoreño. A lo mejor no soy del 23 de enero, pero soy dominicano. Y yo voy asumiendo como la identidad de cada zona, porque en el fondo es eso, ¿no? Nos empezamos a identificar con lo que tenemos, con lo que somos y lo abierto que podemos ser. Ya yo creo que no se trata de ser caraqueños ni se trata de ser mirandinos, aragüeños, sino lo que hemos construido en colectivo como un país hermano, como un país que latinoamericano y caribeño, que abre las puertas a todo este continente y todas estas diásporas que vienen buscando con nosotros esa mano hermana. Claro, y dentro de este proceso de enriquecimiento de la memoria colectiva no podemos obviar la composición de nuestros barrios. En los barrios es como que si fuese un sector, como si apartaran, todos conviven en solidaridad, pero es como una parcela. Bueno, aquí está la gente del estado Miranda, la gente de Barlovento. Al frente están la gente que viene del Táchira o de los Andes. Uh-huh. Un poquito más arriba están los orientales, pero al frente no están los maracuchos. Eso es raro, ¿no? Que un maracucho difícilmente vive al frente de un oriental, no sé por qué. Pero siempre en los barrios nosotros conseguimos esa composición. Está el extranjero como tal, sí. Pero los barrios vienen compuestos de todo lo que es el territorio nacional. Y qué bueno, por ejemplo, en esa fiesta navideña que nos lleva más al arte culinario, a la gastronomía típica, cómo se hacen los encuentros y los concursos de hallacas. Bueno, ¿quién hace mejor las hallacas? Los orientales, los andinos, los caraqueños. ¿Cómo? La mejor es la de mi mamá. Eso se dice, pero el bollo de la vecina es insuperable. Ah, bueno. Eso sí, mi mamá es la mejor hallaca, pero el bollo de la vecina, eso es insuperable. No hay bollo como el de mi vecina. ¿O no? Será mi vecino. Oye, Simón ese puso rojito, bueno, un poquito morado. Pero... Ah, por cierto, el compañero Simón está de cumpleaños hoy, ¿vale? Y aquí Iván te tiene una sorpresita. Ah, bueno. La noche se vuelve. ¿Por revés? La noche noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen... Ya, porque no, tampoco es así, no, no. Muchas gracias. Te queda un poquito para la noche. Sí, te queda porque no te los bebáis todos hoy, deja para mañana. Bueno, a propósito también tenemos que resaltar, ¿no?, que los que son de esta de la construcción de la memoria colectiva, cómo las instituciones vienen trabajando en conjunto y cómo se avizora, ¿no?, un nuevo tipo de trabajo en común, en solidaridad, en compañerismo. Tenemos que resaltar aquí que gracias a los compañeros del Centro Nacional de Fotografía, la Biblioteca Nacional y sus redes de bibliotecas públicas lograron una cuña televisiva a propósito de los 182 años de la Biblioteca Nacional, y eso fue algo así expedito, casi que de un día para otro, mira, necesitamos la ayuda, y bueno, no hubo pero, aquí está esto, aquí está lo demás, claro, cumpliendo las formalidades de rigor, el proceso administrativo, pero ahí no podemos decir que hubo un exceso de burocracia, ni hubo celos, al contrario, hubo mucho compañerismo, mucha solidaridad. Y bueno, compañeros, en nombre y compañeras, en nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, no puedo dejar pasar este instante para extenderles nuestras sinceras gracias y congratulaciones. Y bueno, y esperamos que sigamos pues trabajando en conjunto. Y sobre eso sé que Orlando tiene alguna noticia que darnos, porque el Centro Nacional de Fotografía, además de todos estos proyectos, también se aboca al cultivo de lo que es la fotografía, como el revelado, las exposiciones, algunos talleres, que por cierto Iván me estaba diciendo antes que se enteró que ustedes venían, que bueno, que cómo va eso lo de los talleres de fotografía, cómo es eso, la gerente de educación, no sé. Bueno, parte, ahorita te doy la palabra, Teresa. Parte de un poco del trabajo que estamos haciendo, y le damos las gracias sobre todo a ese impulso que el ministro Reinaldo Iturriza nos está dando a todos los entes que forman parte del ministerio. Y le damos las gracias a Sadi Loaiza realmente porque la comunicación entre ambas instituciones está, bueno, es una sola pieza, pues. Tenemos la grata noticia a todas las personas que nos están oyendo, que el Centro Nacional de Fotografía y la Biblioteca Nacional se está trabajando ya con un convenio para el laboratorio escuela, que va a ser el laboratorio fotográfico de fotografía analógica y digital, donde gran parte de la población, en el caso de Caracas, lo está esperando, ¿no? Estamos intentando ver cómo generamos el programa, cómo generamos los créditos que vayan directos, que sean créditos educativos, que formen parte de lo que es la carrera fotografía en la UNEARTE. Bueno, estamos trabajando durísimo con esto y bueno, ya estamos montados en el convenio. De verdad que creo que va a ser va a caer muy bien en la población que se maneja con lo que es el hecho fotográfico, y bueno, para allá, para adelante es que vamos, ¿no? Les digo de verdad gracias a Sadi, ¿verdad?, por ser tan abierto, incluso no solo en esto. Estamos muy contentos en el Centro Nacional de la Fotografía porque se acaba de firmar el convenio del espacio del CENAF con la biblioteca por 15 años más. Gracias a la gerencia de Sadi una vez más, y bueno, nada, como les digo, yo creo que la biblioteca para nosotros es un gran apoyo, la Biblioteca Nacional, aquí formamos parte de ella y nos consideramos parte de la biblioteca, o sea, parte del ministerio, pero somos parte de la biblioteca, no somos un ente aparte, somos una sola pieza realmente. Bueno, y vamos a saludar a la gente del Centro Nacional de Fotografía, al compañero o la compañera que lleva @fotografiacenaf. Está escuchando el programa, aquí está en el Twitter. Seguimos en Biblioteca Viva, @biblionacional, hablando sobre las actividades del CENAF. ¿Ah? ¿Qué tal? Está pila, pila. Y bueno, las redes sociales, www.cenaf.gov.be, ¿no? Bueno, para las personas que están interesadas en los talleres de fotografía básico, intermedio, avanzado y algún... iluminación y algunos otros que tenemos, que se pueden acercar a la Biblioteca Nacional en la planta baja, ahí van a ver donde dice Centro Nacional de la Fotografía, allí estamos, pueden mandar su solicitud, como quieran, en el correo talleres cenaf@gmail.com. También nos pueden, se pueden informar sobre nuestras actividades por el Facebook, Centro Nacional de la Fotografía, y también pueden llamar al 0212-564-7974 y preguntar por nosotros. Y, pero lo que más los invitamos es a que se acerquen al espacio y que conozcan al Centro Nacional de Fotografía, a los que no los conocen, y a las comunidades, consejos comunales, comunas, aunque ya hemos hecho bastante trabajo en las comunas y en los consejos comunales, pero queremos que sigamos juntos de la mano con la comunidad. Bueno, y para que no se pierdan, ¿cómo hace para llegar al Centro Nacional de Fotografía? Al final, en la Avenida Panteón, Foro Libertador, donde está la Biblioteca Nacional. Ahí le pregunta a cualquiera, todo el mundo sabe. Uh-huh. Además, dígalo. Una bella noticia que tenemos es que para el día 22 de octubre estaremos, como estamos en la estamos reflotando el CENAF, se van a inaugurar los espacios nuevos con la exposición de José Colmenares, un compañero que tiene con nosotros trabajando más de 16 años, específicamente es el vigilante del Centro Nacional de la Institución, y la primera individual de la primera exposición con que vamos a arrancar ya el tema del espacio va a ser con la exposición de José Colmenares, con la presencia de todas las autoridades del Ministerio. Oye, qué bien, vale, eso hay que aplaudirlo, ¿verdad, Iván? Un fuerte aplauso entonces, porque esos son nuestros valores. Sí. Y tenemos sorpresas en la parte audiovisual también para esa invitación que le vamos a hacer. Ahora, Simón, casi no estás hablando. Yo entiendo que estás de cumpleaños y que a lo mejor te están esperando para picar la torta y lo demás, para que termine de escuchar la canción de cumpleaños. Pero el CENAF también viene siendo un trabajo excelente en la materia audiovisual, en los videos que están proyectando. Inclusive, ahorita acabo de ver aquí en el Twitter que ponen... video, barba y pumpa, muñecas y luz, Reverón nos dijo, todos somos pájaros, traes tu cámara, y tienen el canal YouTube, ¿no? Y tienen la foto ahí del compañero Gasolina. ¿Cómo es que se llama el compañero Gasolina? Se llama Arturo. Arturo Acosta. Arturo Acosta. Arturo Acosta. Él tuvo una colaboración importantísima con nosotros allí en el CENAF y hizo ese trabajo bien bonito, Vladimir, para ponerlo allí en las redes, en Facebook. Y bueno, gracias a la parte institucional también, que hizo posible pues que se realizara esta parte audiovisual allí de esos cuatro spots que hicimos con Gasolina, pues con Armando. Tienes uno ahí a tiro por el Facebook. Vamos a ver, claro. Iván, a ver si podemos transmitir el audio de este spot, de este video. En la fotografía que se oye. Trae a tus niños para que se tomen una foto conmigo. Con mi muñeca. Con Juanita. No te olvides de tu cámara. Miren con tu celular. Ese es el compañero Gasolina. Pero yo lo escuché, y yo tuve la oportunidad de ver el video, pero escuchándolo me lo imagino, inclusive es diferente el video. Y hago mi fotografía, ¿no? Él hablando, él cantando. Eso es leer la fotografía, y en este caso leemos las palabras. Entonces, ¿qué más? Decirle a todas y todos que este sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar la gente del CENAF, la gente de la Biblioteca Nacional, de la Red de Bibliotecas Públicas, la comunidad de Caracas, diciendo, aquí estoy, para honrar al pintor de la luz, Armando Reverón, que tengo entendido que ya pronto, si no es por unos trabajos del mausoleo, del Panteón Nacional, van a traer los restos de Reverón al Panteón Nacional, algo que fue prometido por el propio presidente obrero Nicolás Maduro en honrar la memoria y el legado artístico internacional, mundial y de otra galaxia, porque para que llegue otra persona a inventar lo que inventó Reverón, creo que ya es como que difícil, ¿no? Así que se lo merece. Y vamos a estar acompañando entonces a la gente del CENAF en esta actividad. Todos somos pájaros. Además que va a haber una gran representación del compañero Gasolina. Hay bailarines. Sí, pero vamos con... La idea es presentar un evento donde todo aquel que se considere fotógrafo tenga su, su ganas de tomar fotos con celulares, con cámaras digitales, con cámaras de rollo, con cualquier tipo de cámara, puede asistir y captar ese momento. Ahora, sí, vamos, tomamos la foto, yo voy, tomo la foto. ¿Cómo hacemos? ¿El SENAS recopila la foto? Y la idea es que ellos, una vez que tomen la foto, incluso no solo el, lleguen al SENAS, las vamos, se imprimen en un formato pequeño para construir el discurso de lo que fue el día ese. Entonces, para ver, es una dinámica completa, o sea, desde que tomamos la foto hasta que entre todos construimos el ese discurso de la fotografía en colectivo. Es un poco enseñar a la gente de que el hecho fotográfico no es un hecho individual. La fotografía debe dar ese paso grande, ¿no? Ya en gran parte de Latinoamérica hay grandes colectivos que están trabajando en temas específicos y no hay una firma específica, sino es la fotografía se trata desde el colectivo. Y un poco eso es la tarea que queremos un poco realizar, ¿no? Bueno, así que todas y todos no se lo pueden pelar a tipo 2 de la tarde, aunque hay una parte que dice a partir de las 4, pero hay una actividad que comienza pues de las 2. Sí, sí, sí. Bueno, si vas a tomar la fotografía, imagínate tú, ¿no?, en la luz del atardecer, ¿no? ¿Cómo podemos? Yo como que voy a ir para allá. Desde el maquillaje, porque los pájaros los van a maquillar. Todas esas escenas son rescatables para lo que es el discurso. Sí, va a ser todo un performance. Exacto. Con una estructura que hay puesta allí. Que hace las veces de jaula. Hay unos acróbatas, ¿no? Sí, acróbatas colgantes. Que va a ser una veces de jaula. Y además que tienes aquel hermoso fondo que sirve ya para el ocaso del sol, que son los bloques del 23 de enero. Eso. Qué cosa más bella. Sí. Bueno, y como hablamos de cosas bellas, también escuchamos la música universal, y si son venezolanos más aún, con nuestra agrupación Nubin Lacain, vamos a escuchar Te Quiero Caracas. Te quiero, Caracas. Y con nuestro amor hay nada. Quiero Caracas, desde Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, donde ya estamos aprendiendo a leer la fotografía. Estamos con Orlando Monteleone, presidente del Centro Nacional de Fotografía, Teresa Gastelo. ¿Gastelo o Gastello? Gastelo. Pero Gastelo. Se escribe con doble L. Sí. Pero yo como, bueno, a veces Gastello, porque yo hablo de Facebook. No, yo hablo de Facebook, entonces se me suena feo como Gastello. Entonces, no, pero sí. Monteleone, porque es Monteleone. Buongiorno. ¿Y Simón Alexander? Toro Cimarrón. Toro Cimarrón. Bueno, conversando sobre estas diferentes actividades, conversando sobre la memoria colectiva y ayudar a construir esa memoria colectiva y el trabajo en conjunto entre las instituciones que tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria del pueblo venezolano a través de la lectura, a través de la fotografía, a través de cualquier medio. Por cierto, el Twitter @ Biblioteca Nacional acaba de colocar frases célebres sobre la lectura. ¿Quieres vivir mil vidas? Lee libros. ¿Quieres vivir para siempre? Escribe. Ah, bueno, ya estamos haciendo la competencia entre @ Biblio Nacional y @... ¿Dónde está? Ajá. @ Fotografía CENAF. Aquí tenemos la gente del Estado de Carabobo, se armó una callapa fotográfica. ¿Te la vas a perder? ¿Quién nos habla de esa callapa fotográfica de Carabobo? Sí, esa callapa es para el día sábado 3 de octubre. Es interesante porque la gente ya está... El tema de la callapa surge como parte de la actividad de los proyectos Yo Soy. Y bueno, hay una demanda en todo el país que queremos que quieren que los que el centro los atienda, a pesar de que somos muy pequeñitos. Y lo que estamos accionando con la gente que pide la callapa es, bueno, ustedes armen la callapa, que nosotros los apoyamos con todo lo que es la imagen, con todo lo que ya el conocimiento que tenemos en estas actividades, que ya llevamos cuatro. La callapa es la última actividad que se hace dentro del proyecto Yo Soy, que es la municipalización de la fotografía. La idea es que primero vamos con los talleres, luego vamos con el rescate de la memoria, que tiene que ser los álbumes de familia, y luego hacemos el último evento en la parroquia, es la callapa. La callapa, la idea es que participen fotógrafos de diferentes parroquias, diferentes sitios, y las comunidades, los consejos comunales de la zona, más estudiantes. Pero bueno, en este caso ya la gente se empezó a activar, ya desde en el estado Carabobo se organizaron, van a armar su primera callapa con la presencia de ellos son los que están en una comuna y son los que están dirigiendo su encuentro, ¿no? Nosotros los estamos apoyando. El nombre del señor, hay un amigo que incluso está esperando por nosotros, que es un fotógrafo que va a hacer una callapa fotográfica en Nueva York, que es Gabriel Fumero. Gabriel Fumero es un fotógrafo de muchos años, que hizo una de las primeras fototecas en Catia, ya tiene viviendo 20 años en Nueva York y ahorita va a formar la primera callapa en los barrios de Nueva York, en la periferia, el Bronx, Queens. Y bueno, la callapa, bueno, ya está tomando, ya se nos está saliendo a las manos porque ya la gente quiere tomarla, ¿no? Entonces, con el conocimiento de que lo que vamos a buscar un poco, vamos a buscar son textura, sí, el espíritu de la zona, sus ruidos gráficos, sus personajes. Ese es un poco el sentido de la callapa para enriquecer el proyecto Yo Soy. Fíjate, se me viene a la mente lo siguiente, ¿no? A veces yo me imagino tantas cosas que la mente me queda en blanco, ¿no? Pero tenemos el Yo Soy. Eso viene, tú decías, la parroquialización de la fotografía, sí, ¿no? Municipalización, okay. Más o menos. La municipalización. En cada municipio, yo estoy convencido, no solo en Caracas, sino a nivel nacional, sí, tenemos una biblioteca pública. Sí. Entonces, Yo Soy. Y que se haga una muestra de ese Yo Soy, con alguna charla, un representante de la comunidad, un personero o un trabajadora del Centro Nacional de la Fotografía, ponemos eso en la Biblioteca Nacional y damos charlas. Y vamos organizando eso. Me enseñaron la tijera. Sí, el tiempo en la radio se va demasiado rápido. Pero no dejo de dejar de mencionar aquí, antes de irnos, al compañero, la compañera de @ Fotografía CENAF, pone, tuitea: gracias a los compas de Biblioteca Viva por darnos el espacio para hablar de la fotografía transformadora. Bueno, de nada, pero eso es un trabajo merecido y este espacio está precisamente para comunicar lo que estamos haciendo en la construcción de un mundo mejor y que la fotografía verdaderamente es transformadora como lo es la lectura y la escritura. Así que bueno, nos despedimos rapidito, Teresa. Bueno, muy, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Solo los invito a toda la comunidad que se conecten con nosotros y nos vean por el Facebook del Centro Nacional de la Fotografía. Bueno, gracias a la Biblioteca Nacional, gracias a Vladimir, gracias al público que nos está oyendo, nada, invitados para la actividad de este sábado y que sepan que las puertas del Centro Nacional de la Fotografía están totalmente abiertas para la presentación de esos proyectos y bueno, tomamos la palabra de Vladimir en relación a lo que es el mostrar la fotografía en el país desde la biblioteca. Te damos las gracias, bella idea, y bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, y muchas gracias, Vladimir, y para que la gente también se siente identificada, pues, en cada una en su espacio, cada una en lo que le corresponde desde su tribuna, pues, para que se sientan identificados con la fotografía. Bueno, las mujeres tienen por costumbre no dar la edad. ¿Tú qué? ¿50 y pico ya? No. ¿No llega al medio siglo? Estoy en la barrera de los 40, pero... Bueno, usted está muchachito todavía. Está este muchachito como Iván McGregor, que sacó la tijera. Sí, sacó la tijera y nos está sacando el pincel. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Este fue Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Quien les habla, Vladimir Quintana, en los controles, como siempre, Iván McGregor. Hasta la próxima semana. Y recuerden, se les quiere y de gratis. Pasajeros a bordo, se va el tren con destino a Songo y La Maya. Tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren, compay. Piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Pupu, chan chan, pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pupu, chan chan, pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Pupu, chan chan, pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y viro para atrás. Pupu, chan chan, pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y viro para atrás. ¿Qué tú haces en el andén? Sube que te deja. Ay, si tú vas para Madrid, sube que te deja. Mira de Madrid a Barcelona, sube que te deja. Mira si tú vas para Granada, sube que te deja. Muchacho, sube. Sube que te deja el mira, tren. Mira que te deja el tren. Sube que te deja el tren. ¡Sopla! Thank you.